tenemos a Manolo, que parece que nuestras hemos implorado y nos han hecho caso. Sí, aquí está. Por fin lo tenemos, a ver. Aquí está, bueno. Aquí estamos. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal andas? ¿Qué tal, Manolo? Aquí, recién ensayado. ¿Qué tal va aquí Boom Guerrilla? Estoy ensayando con Comando. Es que te corrían rumores de que se habías separado, no sé qué historia. El pollo se tiró, pero una cosa que el pollo es cosa que se pare Comando. Ah, bueno, el pollo. Además, ensayar siempre seguiréis. O sea, juntaros con los colegas a tocar las canciones de siempre y. Claro, pues es el truco, todo. Si no te diviertes, para que vas a tocar, ¿no? Claro, claro. Sí. Ahí está. Vamos, además tú siempre has estado metido en 1000 proyectos que no has parado, vamos, desde que empezaste. Claro, bueno, no sé decir que no, pues mira. Le pasa a mucha gente eso, no sabe decir que no, nosotros igual, pero. Y bueno, respecto a Punk Guerrilla, que vas a saber. Punk Guerrilla, estamos esperando. Tengo que terminar el disco que grabamos, tengo que terminar las voces, que faltan 3 voces en 3 temas. Y una vez que esté hecho, ya pues se saca el disco y luego cuando salga Luis de la cárcel, pues ya seguiremos con Punk Guerrilla. Ah, guay, guay. Claro, que está Luis Punk, el que está por la movida de con los Ultrasur que hubo. Está en la cárcel. Está preso. La peña que nos está escuchando. La peña que no sepa el caso, que se informe bien, es nuestra solidaridad para él y tal. Así, un saludo de aquí. El otro día hablé con él y me dijo que bueno, había salido 2 días ahí en el régimen abierto, no sé qué, hostia, pues supongo que dentro de poco ya podrá salir más tiempo, ¿no? Ah, entonces va bien la cosa, a ver si lo podemos ver dentro de poco aquí con Punk Guerrilla dándolo todo. En acción. Claro que sí, acabamos de poner una canción vuestra hace poco, hace meridísimo. Sí, vamos, pusimos la canción Enciendes tu motor del tributo a Espasmódicos, que bueno, claro. Tú participaste doblemente ahí en ese tributo, ¿no? Bueno, sí, con TDK y con Punk Guerrilla, vamos. Claro, y tú conociste a Kike Cruel, supongo, de aquella. Claro, ¿no? Claro, sí, siempre, toda la vida. Un buen elemento, ¿no? Un elemento de mucho cuidado. Pues estamos bastante contentos de poder hablar contigo, porque ya pensábamos que no íbamos a poder localizarte. Pensábamos que ibas a estar ahí metido en el ensayo y no saber nada, pero bueno. No, pero claro, ¿eh? Tenemos bastantes preguntas que hacerte sobre la época de inicio, de cuando tú participaste en el inicio del movimiento punk y tal. Jorgito, coméntale un poco. Sí, bueno, porque tú, de vivir los 80, que fue una época, pues yo creo que yo la califico como con mucha creatividad. La gente era grupos muy originales, aunque no supieran casi tocar, pero que la peña le echaba huevos. Lo importante es que había grupos en que no supieran tocar, se tiraban de cabeza, ¿no? Es una cosa bien pensada, porque en cuanto a un grupo, ves que más o menos no sabe tocar, ya la gente se mosquea y la gente lleva así. Casi la gente tiene ilusión y historia, ¿no? Ya. Parece que ahora es una escena para profesionales nada más, es un error. Para mí es un error enorme, vamos. O sea, que la escena ha cambiado mogollón de esos tiempos, sí, ahora, ¿no? ¿Lo has notado, no? El problema es que la gente cuando aprende a tocar es que empieza a hacer mierda, ¿no? Pues yo me siento que la gente toque más o menos medianamente bien y que hagan canciones, no que hagan LPs. La gente ya no hace canciones, se dedica a hacer LPs nada más. Sí, sí. En aquellos tiempos hacías muchos singles, muchas canciones ahí. Costaba, la gente se trabajaba más los discos porque llevaba más originalidad, más. Las letras tenían mensaje, hostia. La gente tenía más alegría, ¿no? Más, o sea, a la hora ya la gente no piensa en vender muchos discos y se perdió todo el tema bien, ¿no? Entonces tú ahí añoras esa época, porque bueno. No, yo no añoro nada porque soy igual. O sea, yo soy cosas, cojones, y sin pensar en las peles y nada más. Eso está bien, porque bueno, si por algo que se ha caracterizado a tus grupos es porque os habéis trabajado cada disco mucho, vamos, que por eso lo hablábamos antes de que hay un intervalo entre disco bastante considerable a veces para. Y se notan resultados cojonudos. Sobre todo con Comando y tal. Finalmente. La verdad es que no está ahí entre mil historias, después también está por ahí perdido una temporada. Y yo también estaba ahí con los Vengadores y mientras historietas, pues hemos estado tiempo separado, pero bueno, la vuelta siempre ha sido como la bomba, ¿no? Claro, sí. También, por ejemplo, tú fuiste el encargado de compilar el recopilatorio Viva la Punk, que fue, bueno, ha sido un recopilatorio que ha servido para mucha gente, pues por ejemplo, para jóvenes como nosotros, para empezar a escuchar esos grupos que nos estábamos perdiendo, con los que se han estado perdiendo, se iban a perder a lo largo del tiempo. Sí, estoy viendo que en un momento se no había ningún recuperatorio en la zona adolescente de punk y terminamos dedicándonos a grabar cintas y a comprar copias piratas súper caras, que la gente se olvide de comprar copias piratas, ¿no? Pagando un pastón, pues que coja directamente la recuperación esta y que por 12 euros o algo así salía o menos, pues que tenga todos los grupos que tenía que tener, ¿no? Ahora, bueno, ahora falta todavía la recuperación 2 que espero que dentro de un año salga, vamos. Bien, bien. Esperamos con ansiedad porque. Ahí estamos. Falta algún grupo por ahí que echamos de menos. Faltan grupos y aparte yo también quiero sacar grupos que no tuvieron la oportunidad de grabar discos y incluso maquetas. Sí, que están bastante bien grabadas, por lo menos que salgan a la luz, ¿no? Claro. Bueno, y a ti con Alaska, ¿qué os pasa? Porque hemos visto por ahí entrevistas que os gusta mucho y luego nos enteramos de que participaste en un tributo versionando el tema a quién le importa, algo que nos ha dejado flipados. Ah, sí, me llamaron unos colegas de Valencia y que esa es una versión de Alaska, yo, por supuesto. Claro, no me digas más. A todas, nos apuntamos. Pues una cosa para tomar una cerveza así, directamente. Bueno, y tú también tocaste en TDK, que es un, pues, pues para mí, como ya dije antes, los Dead Kennedys españoles casi. ¿Qué, cómo, cómo surgió eso? Porque entraste un año, grabaste un, unos singles y volviste. Sí, a... no, fue una historia. Yo había dejado Comando, pero creo que fue, sí. No sé si fue entre mí, Comando, que ya no me acordé. El caso es que Famólico había dejado Famólico, salió entre problemas, en serio, hostias. Y me dio un toque y dije, joder, me toca ir a montar un grupo y tal, y bueno, adelante. Y nada, entre, entre el rollo así, que era el suyo, y el rollo de la mayoría del mío, pues salió el principio de TDK. Lo que pasa es que duró poquito porque di un par de conciertos, y el segundo concierto fue una borrachera tan infame que no podía ni hablar. Y entonces decidieron que no tenía que ser un borracho. Cajas del oficio, ese es el punk. La putada. Bueno. Y bueno, participaste en el tributo con el tema Drogate, que oí que hubo movidas, que no quería participar los cantantes, que tuvo que ir en Mortaja. ¿Cómo es que no, cómo es que no quisieron cantarlo un grupo como TDK que hizo versiones, bueno, hizo canciones como La farmacia de mi barrio? ¿Qué fue? ¿El tiempo pasado? ¿O qué? Sí, pero lo visto que el cantante sí que vive en Estados Unidos, entonces era un follón mandarle la cinta, grabarla ahí y mandarla otra vez, no sé. Okay. Algo de eso ahí, ¿sabes? Porque el tío que no se podía mover, grabar una canción no va a pagar 50 galeros para mi familia, ¿sabes? Claro, claro. Entonces por, fue por tema de desplazamiento, ¿no? Sí, sí, sí, fue más por desplazamiento, pero como vivía este, pues una cosa, ¿sabes? Bien, bien. Bueno, aquí mi compañero que estaba asesinado con la droga de los 80. No sé, yo, no, que, joder, solo quería preguntarte que desde tu punto de vista, ¿cómo influyó el tema de la droga que está en todas partes, en el desarrollo de los grupos, que muchos se truncaron, otros, pues no sé si les di inspiración, no sé, ¿cuál es tu punto de vista sobre todo el tema ese? No, no, pues, si había mucha anfetamina, pues había, bueno, muchos grupos, porque claro, el grupo de anfeta, imagínate. Ya, ya, claro, me hago una idea, me hago una idea. Se corta, pero el local no se corta ni un día, ¿no? Y luego cuando empecé a ir al burro, pues empezaron a marearse los grupos, ¿no? Y a empezar a caer. Sí, o sea, que fue como una, un altibajo tremendo, ¿no? Sí, creo que sobre todo en el norte fue una droga que impulsó el gobierno para evitarse problemas con la gente muy nerviosa. Sí. Y si tranquilizamos a la gente con el caballo, le dejamos un poquito de mano abierta y que vayan cayendo solitos, no hace falta ni meter maderos. Metemos ahí. Sí, las muertes legales. Las muertes legales, sí. Exactamente. Pero de ahí viene vuestro tema, el de odio a la heroína, que es es un temazo para mí por el tema que trata, y lo trata de una forma cojonuda. ¿Por qué? Porque estaba el guitarra nuestro, estaba de más pillado que la hostia, que estamos hasta los cojones también, ¿sabes? Claro que sí. Y nada. Encima... encima Comando, que se ha caracterizado por, bueno, que habéis hecho las letras que os ha dado la gana, no es el típico grupo que hace letras políticas porque está de moda ni nada. Vosotros, pues, si alguno se os ocurre, soltáis lo que os venga a la mente, ¿no? Sí, pues según el día que tengamos, pues es una letra u otra, ¿no? O sea que, bueno, el día que tenga nuevamente. ¿Por qué? Porque son letras más sociales, como, no sé, es que me aburre tanto también el punto político, ya está bien, pero dicho de otra forma, ¿no? No puedes estar vendiendo todo el día al Che y a su puta madre, ¿no? Como si fueran lemas. Porque eso es como vender Coca-Cola, ¿no? Como si que te diga. Claro. Es lo mismo, vender al Che es lo mismo que vender Coca-Cola, ¿sabes? Es que hay que tratar las cosas con originalidad. Claro. Es que es eso, es la originalidad. Se ve en el disco de Dios sabe los taraos, ¿no? Que trató un tema yankee en algunas canciones. Y les claro, puso entre comillas a parir. El tema yankee siempre sabe, desde yo ni a... Bueno, un montón de temas de demanda siempre ha sido el anti-yankee, ¿no? Sí, sí. Ya ni coge su fusil. En el fondo son los que manejan aquí todo el cotarro, ¿no? Pues, pues a darles caña. Ya llevan unos cuantos años, pero bueno. Total. Otra cosa que quería comentarte también era que no sé si ahora te mueves mucho y tal, como sabes, estás al tanto de los nuevos grupos que salen y eso, si hay algún grupo que te ha sorprendido últimamente o ves el panorama un tanto acabado en el tema de grupos, aparte de los en los que estás tú metido y eso, si ves algo que algún grupo que te sorprenda ahora. No, el señor no me gusta mucho y los nuevos que te firmo me siguen gustando un montón, ¿sabes? Y así los grupos antiguos que se mantienen de puta madre, y algunos como pues Rip Café, por ejemplo, me gustan y no tiene nada que ver conmigo, ¿no? En plan punk y... Rip Café, dices, ¿no? Sí, sí. Los de Rip Kurt Cobain. Los de Café significa Kurt Cobain ahí contra Nirvana. Sí, sí. Eso, pues, por lo menos dan otras visiones del rollo musical, ¿no? Claro. Aquí tenemos en internet gente que nos pregunta y tal. Pues que os preguntemos a ver cuándo vais a hacer algún conciertillo por ahí, si vais a salir por ahí a hacer algún concierto. Tocaremos el 28 de mayo, tocamos en Guadalajara. Guadalajara. En el Rock. Y ya con la nueva formación. Ah, tú que es con GBH. Claro. Hostia. GBH, que es el grupo favorito de Jorgito. O sea, sí, pues. Si os tenéis a mano, dales ahí, yo qué sé, un tortazo, un saludo. Una fortuna, total. Tocaremos ahí luego en un par de conciertos más tenemos en junio y en julio. Ah, ya. Bien, bien. Estamos tocando con Nora, ya que Nora, la de los Pisofuckers, sí, es guitarrista, y con un chaval que se llama Willy, que toca en un grupo que se llama Picantes, de otra guitarra. Entonces estamos tocando todo guitarra, batería y bajo. Guay, guay. Y ahora que dijiste lo de Nuevo Catecismo Católico, señor, no, es que esos grupos van a tocar en el concierto de despedida de MCD. Bueno, ¿qué te parece a ti que un grupo después de 25 años como ha sido MCD acabe aquí, acabe la carrera? ¿Y cómo ha acabado la cosa? Que es lo triste, ¿no? No, hombre, yo siempre he pensado que a lo mejor salen las cosas bien a tiempo, ¿no? Antes de que se desparrame tanto, ¿no? Porque al final debo seguir otras historias de lo que han tenido vivos, ¿no? Entonces, yo siempre he sido partidario de hablar las cosas, ¿no? Y también como también, bueno, pero no las hablas. Claro, no acabar como han acabado, que creo que ha faltado ahí en MCD un poco de diálogo, ¿no?, entre ellos y ya está. Este cada día se pone su bola y tal, pero al final le pasa factura eso. Pero bueno, irás a la despedida, ¿no? Sí, supongo. Si te invitan o aunque si te vas a presentar igual. Si me entero. Si te acuerdas. Si tú por allí, igual. ¿Y dónde es la despedida? ¿Dónde es? Es ahí en Bilbao. En la sala Salueta o algo así. Sí, pues, Salueta 27. Salueta, sí. Sí, luego te, ahora te confirmo el sitio y eso. Si quieres te decimos luego. El 28 o 29 de mayo. Lo tenemos puesto en nuestra página web también. Bueno, se recordamos a la gente que nos escucha que tocan MCD, Motorsex, Nuevo Catecismo Católico, Señor No y Vulpes. Sí, si queréis verlo, entrar en la página sin.fijo.tk. Y bueno, también aquí en internet, pues la gente plantea muy bien de preguntas aquí, pues uno dice que de pronto habéis dejado de hacer conciertos, os comando, dice que a ver si... Sí, ten en cuenta que el tuyo se fue hace pues 3 o 4 meses, entonces lo que ahora hace falta que el grupo se me que te cagas, claro, ¿sabes? Entonces he preferido esperar a hacer unos conciertos a que sea todo en Granada y en Rosadito, ¿sabes? Sí. Y que se hagan buenos conciertos, ¿no? Porque no, claro, sí, paso de estar ahí sin ensayar ni hostia, ¿no? Claro, ahí... Para hacer el ridículo ya lo hago en mi casita, ¿no? Aquí también he hecho un chaval que se llama Mater en el foro del RAS, pregunta si vais a reeditar algún single de vuestro inédito disco, dice la canción Eva María, y pregunta por eso, no sé si... Hombre, se estuvo hablando de sacar un CD con el CD del tercer LP, ¿no? Pero prefiero esperar un poquito. Está un poco apartado, ¿no?, el tema. Está como que eso lo lleva a hacer ese, no sé qué querrán de CBS, ¿no? Y luego el chaval este, que es de Varna, y es un poco cotillero lo que pregunta. Dice que en su día ibas a tocar en Varna con los últimos asaltos estos, que tienen bastante movidas con ellos, porque andan a políticos, y si no, al final tocaste, y no sé, y todo el mundo se ha preguntado que por qué no fue, ¿por qué fue? ¿Tuvisteis alguna movida o algo? No, por movidas, es la postura de la discográfica, ¿no?, que sacó el último disco. Claro. O sea, era para resolver las dudas, pero planteamos a la gente aquí, pues aquí, si queréis hacer una batería de preguntas a Manolo, ponla si queráis. Y aquí la gente sobre todo se fue a marujeos de por qué no he tocado, por qué se fue, por qué no sé cuál. No, no sé los huevos, ya está. Claro, ya está, porque sale los huevos, ya tomas viento, pero vamos, dudas resueltas. Ya no quedan más dudas de la gente, nosotros continuamos con nuestra... Bueno, aquí hay un tema que es bastante extraño porque yo flipé. El otro día estaba viendo, no sé qué estaba viendo, y salieron los premios de la música y sale la pava esta, ¿cómo se llama? La Bebe. ¿A la Bebe? Sí. Una camiseta vuestra, yo me quedé pelado. Yo sí me había flipado porque a la Bebe no, yo creo que la conozco quizá de vista. Porque vive aquí al lado de los locales de ensayo, ¿no? Pero nada más. De nada más, ¿no? ¿Y te lo ha dicho mucha gente por ahí o...? Ah, sí, me ha dicho todo el mundo. Joder, ese Bebe con un no sé cómo, digo, de puta madre, joder. Os hizo public gratis ahí en internet, en la tele, pero vamos. Con la de uno te ha 9 mil metros y toda la gente está flipando con ellos y tocando pop. Es que eso no es muy buena publicidad, la verdad. Bueno, la, tía dice que... la gente va a flipar, ¿no?, cuando coge el disco de Tomando y lo escucha así, joder. No te parece mucho a Bebe. Que les dé a ver si escuchan algo bueno por fin. Por fin, total. Ah, sería una venganza porque la tendrías a la chavala rayada de tanto ensayar a él y dirá, joder. Total. Y a partir de ahora me mando ya por cojones. Y bueno, el Baitu, que tú que te ibas mucho con la peña del Baitu, vamos, sí. De Villarcayo. La última vez que tocasteis por ahí, que dice la gente, la última vez que os vio la mayoría de gente fue allí. Cuéntanos cómo está el tema allí. Ah, de mucha puta madre. Además, estoy en un cartel de puta madre, ¿sabes? Sí, sí. Llevan los campeones, y aparte son buena gente. Han empezado como de cero y van subiendo poco a poco, ¿no? Son un poco degenerados, todo hay que decirlo. Y no, como tiene que ser. Pero bueno. Este año nos han invitado, están al programa nuestro, a la gente, iremos allí a liarla. Igual si nos invitan, allí estaremos. Entonces estaremos ahí seguro, vamos. Claro, claro, igual nos encontramos por ahí, en persona, y podemos liarla. Bueno, también has participado en el rodaje de Mundo Alrededor, de una película que es un musical sobre una movida. Sí, es un rodaje así como de niños, ¿no? Es una película para niños, son como esta otra cosa. ¿Es para niños? ¿Cómo? ¿Para niños? Es una película para niños, porque es un grupo que va a tocar al Viña Rock y pasa de todo, ¿no? Pues es como un guión para niños. Sí, vamos, es muy simple, ¿no? Sí, pues a ver si nos hacemos con ella, por lo menos como curiosidad, ¿no? ¿Nos la recomiendas? Como eso, nuestras semanas pequeñas. Todavía no la he visto, sí. Yo digo que hice un papelillo de la mula yo no lo entero, porque el papel que había de punk era como un normal, ¿no? Exacto, pero yo este punk no me lo creo y es una mierda, ¿no? O sea, tanto el tipo punk como si fuera un retraso mental, ¿no? Joder, pues eso no mola nada, tío. Es como, cambiar, como quiere plantar en la sociedad. Voy a hacerle o cambio el guión y todos los diálogos del personaje este lo paso a hacer. Nada, cámbialo. Y ya cambié más o menos todo el guión y tal, Pascual, y más o menos salió. No sé. Todavía no he visto, ya te contaré cuando lo vea. Sí, sí, la estrenan en el Viñarrón, me parece que dicen, pero bueno, como nosotros de aquí ninguno vamos a esas. Sí, porque nosotros aquí tenemos. Es este fin de Viñarrock, y nosotros nos vamos a quedar aquí en León, porque hay una movida parecida a la de Villarcayo, en un pueblo, Zotes. Los chavales se juntan ahí espontáneamente desde hace unos años y con el dinero de las fiestas hacen conciertos. Este año va en Villa Cochina, Los Caóticos y los que hablábamos antes, Los Macarrón. Pues avisarme cuando os enteréis. Joder, este viernes, si tienes una cáter, te bajas. Yo no estoy aquí luego, quedando, si no, sin idea. Joder, o sea, que andas con tantos ánimos como siempre, de fiestuki y eso, o estás más tranquilo ahí de concierto. Sí, bueno, yo soy el día de fiesta, aunque ¿no? Sí. Están en un bar aquí en Madrid todos los jueves y es un jueves, viernes y sábado todo el día en... desfondado, ¿sabes? Pero algún día de la semana me llaman para una presentación de algún disco, una historia, pues igual. Joder, te estoy dando vueltas por ahí. No sé, esa que vaya energía tienes. Esperamos estar como tú a tu edad ahí. Eso quiere decir que nos aburre. No notarás, porque digo yo que los colegas tuyos, que la peña que se empieza a echar novia, se tranquiliza y te vas quedando, ¿no? Joder. No, están casados la mitad, pues que hagan. Con la gente joven te juntarás, ¿no? Nos pasa a nosotros, que tenemos 19 años. Con las nuevas generaciones, que además se ve en los conciertos, que ya hay mucha gente de su edad y después poco a poco hay nuevas generaciones en sus conciertos. Te va gustando, con más de 9 milímetros, cada vez sí, le gusta mucho a los chavales, ¿no? Sí, de hecho, los han dejado aquí mensajes de muchos chavales que no tienen mucha idea de la historia vuestra, pero que quieren enterarse de más. A ver, andamos, hombre. A ver, pues ya sabéis, animaos mucho, que aquí solamente en este foro han dejado mensajes mogollón de chicos, que a ver si podéis hacer conciertos, paveros, donde sea. No, sí, comando, en tema de conciertos no habéis tenido problema, bueno, en lo que es aforo y tal, siempre se... No, jamás. Jamás, jamás. Pero bueno, lo que queríamos es eso, lo que está esperando para que el grupo suene de puta madre, para que cuando demos un concierto sea un conciertazo, en vez de un concierto, ¿sabes? Entonces en eso estoy ahí yo. Y bueno, después de la gran estafa, ¿tienes pensado algún disco así en plan fugaz? ¿Nuevos trabajos o...? No sé, por ahora estamos preparando el concierto, ¿no? Cuando esté todo terminado, pues ya empezamos a hacer temas nuevos, ¿sabes? Pero no tenéis todavía ninguno. No tienes todavía ningún tema. Estamos saliendo con un par de ellos nuevos, pero como están preparando los temas del directo, son 25 temas. Joder. Pues la cosa está que no estoy engrasadito del directo, que no vamos a meternos en más follones, ¿no? Claro, ya, sí. Poco a poco, porque si no... Poco a poco, exactamente. Sí, vale. Sí, pues el teléfono lo vamos aquí a guardar bien, porque igual para algún bolo que se haga por aquí, algún concierto, lo que sea, igual tienes que bajar por aquí. O de parranda, hombre. Para el tote roco, cuando sea, vale. Tanto una cosa como otra, ahí estoy. Bien. Estupendo. ¿Tienes alguna pregunta más, Jorgito? Coméntale ahí. Pues bueno, nada más. Solamente quería preguntarle, pues... principalmente, ¿qué grupos te influyeron ahí para a la hora...? Porque tú, claro, no creo que empezaras en el punk ahí, según cayeras ahí de la cuna. Supongo que... cuando tenía, no sé si eran pues 14 años o algo así, pues empecé con el rock sureño. Y pues en ese peligro así, luego ya cuando salió el punk, pues ya dejé, esto es lo mío. Como la mayoría, ¿no? Ahí está todos. Todo el punk ya no la menos enterito. Y sobre todo pues, los Pistols, los Ramones, lo típico. Pues todo el rock de punk americano y el punk inglés de esa época. Que lo que llevaba aquí, vamos. Pero vamos, en esa época se vivía muy intensamente lo que era la historia punk, ¿no? Aquí, pues éramos, tampoco éramos 20 gatos, ¿sabes? No te digo, no éramos más. Pero estamos todavía volviéndonos. Pero eso te nota. Con eso de las anfetas ya es. No, espía, bien. Pero, y luego, claro, entraste en la UBI, ¿fue tu primer grupo, la UBI? No, tenía un grupo en el colegio, un grupo así que hacíamos, pues... personas afuera de los Beatles, cuando no existía el punk, hostias. Oh. Para ir empezando, ¿no? ¿Eh? Para ir empezando, para ir ahí atando cabos. Y luego ya cuando le puse en plan serio, me monté la UBI y para adelante. La UBI o comando, etcétera. Y con la UBI te sigues, bueno, acabasteis algo mal, ¿no? Porque sí, como sí. Yo siempre he tenido muchos problemas con la batería, no sé, siempre tenía muchos roces, ¿no? Y al final ya me tenía que andar por culo de bicicleta, fuera. Es lo mejor, cortar como así, como has dicho tú antes. Mejor cada uno por su camino y... Estar ahí, yo te digo que tener un grupo es tener tres novias y tienes muy feas, ¿sabes? Claro que sí, es que no conviene seguir con una mentira como hacen muchos grupos. Y para estar ahí todo el día de follones y tonterías, ya te van por culo, ya te van cada uno por su lado y te van contentos los dos, ¿sabes? No, más que como hizo nuestro amigo el asturiano, que cortó ahí por lo sano. Un saludo para él. Total, ya ni menos. Pues estamos muy contentos de que al final hemos podido contactar contigo y a ver si intentamos hacer cualquier cosa para cualquier vuelo para que bajéis por aquí. Pues yo encantado, ya sabes. Ya sabes, si este viernes no tienes ninguna cita, entras en internet y ahí está. Pero, si engaño a alguien para que me dé el coche, ya está. Convences a cualquiera, a cualquier pavo para bajar, bueno, para aquí, para hacer rock y lo que sea. ¿Y qué opinas de internet, de las nuevas tecnologías y de todos estos telares? Que está la peña revolucionada, que si copyright o no sé qué historia. ¿Y qué? ¿Qué opinas de internet? Porque últimamente está la gente muy revolucionada con lo que es el rollo de la piratería por internet. Me parece cojonudo que la gente piratee, coño. Si la única forma de acceder a un grupo es pirateándolo, me parece de puta madre. ¿Sabes? Prefiero pagar por lo menos 2 euros a saber para quién va que pagar 20 y saber no saber a quién va el dinero, pero bueno. Que si la mayoría de las independientes a nivel de punk como Fernando Potencia, Jarco y tal, pues los precios son súper asequibles, no hace falta que la gente piratee, ¿no? Sí, son más accesibles, claro. Pero así la gente y muchos nosotros a veces... Pues... Me parece todo, me parece muy bien que se baje en música de internet y que se compre incluso a los chinos, es que me parece cojonudo. Encima, gracias, hay que decirlo, que gracias a internet pues se han podido recuperar y difundir muchos discos que estaban perdidos. Por ejemplo, es que antes solo tenían acceso a los 4 pijos estos que compran de disco de colección, que eran los que tenían acceso a los discos de punk antiguos. Ahora por lo menos la gente puede bajarse de internet y tener el formato que quieran, ¿sabes? Aunque sí, yo por ejemplo, el Interterror, que no los he encontrado por ningún sitio, gracias a internet, pues... Claro. Los puedes conocer, la gente... Es un medio de difusión que, bueno... En los grupos nuevos que empiezan también pues salir adelante. Claro. Así que es que mucha gente que, bueno, que por desconocimiento, porque les jode que piraten sus canciones, pues dice que le den al internet, pero vamos. No, y aparte que en Argentina han conseguido mucha música de aquí gracias a internet, ¿eh? Okay, sí. Bueno, si ya era mítico, ¿no? Antes que llegaran las cintas piratas de Escorbuto ya para Argentina, para ir para Sudamérica, ¿era cómo se desconocía? Sí, ahora están en todos los mantas ahí. En Torres Chivas hay la cinta de Escorbuto y de Raíste, y sí, se sabía. De todo. De todo, todito, pues. Bueno, vosotros además tocasteis en el Holidays in the Sun, ¿no? Ahí en Inglaterra. No, aquí en Madrid, fue en el norte. Fue ahí. En Vergara fue. Ah, cuando hubo Holidays in the Sun, hubo uno que se hizo en Euskadi, ¿sabes? Es verdad. ¿Y qué te salió el bolo? Sonaba que te cagas y fue una pasada. O sea, fueron mogollón de grupos, ¿no? La verdad que tocamos a las 5 de la mañana o así, era muy tarde, pero... Un fiestón de la de Dios. Se lo quedaba lo mejor, ¿no? Menos mal que aguantamos ahí el tirón, ¿no? Claro, pero, claro. Puta madre, yo empecé a ver grupos que flipaba cuando era más pequeño y flipaba, digo. Mirando los boys, joder, pues anda. ¿Los Dead Boys? Los boys. Ah, los boys. Tenía los Dead Boys, digo, joder. No, los boys. Y pues los Angelic de esa peña, están más gorditos, pero bueno, ahí seguían. Porque claro, a ti estos grupos míticos ingleses, en plan, pues eso, GBH, The Clash, todos estos grupos ahí os molarán, vamos, supongo. Más o menos. Steve Littlefingers, toda esta historia. Y todo ese rollo, pues, no mucho puede ahí, tronco. Claro, todos los grupos españoles son mamados ahí. Por aquí tenemos aquí entrando un chaval que nos pregunta, dile, que cuente la historia de la Jenny, por la canción que tenéis y eso, ¿sabes? No sé si te acuerdas, si podrás contar algo de eso. Es una historia inventada, que tampoco pasa. Inventada, ¿no? Claro. Es que la curiosidad que tienen algunos. Un río que me dio en la cabeza un día. un día nos lo cuentas de fiesta, por ahí, de sí, pedo. Sí. Si nos vemos en el baile, tú, fijo. Venga. Bueno, pues muchas gracias por atendernos aquí a estas rayadas que tenemos en la cabeza. Pues muchas gracias, hombre. Y que os vaya muy bien, que sigáis para adelante con Comando, con Guerrilla Punk, con todos. Que nos veamos en el Baitu, a ver si os podemos traer para aquí y disfrutar de un concierto guapo, que hay ganas de ver el buen punk rock, que se hace mucho en falta. Pues muchas gracias, cabrón. Venga, saludos, opa, ánimo. Una gracias. Opa. Opa. Hasta luego. Pues nada, esta ha sido la entrevista con el Manolo. Todo improvisado, como siempre. No, genial. Genial, y los que se quedaron con dudas, que hubiesen mandado preguntas. Que aquí hay mucha gente que pregúntale este, pregúntale otro. Digo, joder, si abrimos un turno para hablar preguntas. Bueno, ahora tienen tiempo para preparar otra entrevista que haremos este fin de semana si tenemos suerte, ¿no, Vicky? Sí, como este fin de es el Zotter Rock, que es nuestro particular Villarcayo. Villarcayo. Pues intentaremos entrevistar al cantante de Macarrada, ¿no, Jorgito? Sí, que como ya hablamos con... Bueno, hubo un pequeño apunte con lo de Manolo, la movida que hubo entre los miembros originales de MCD y los antiguos. Claro. Pues vamos a hablar con las dos partes, a ver qué nos cuenta. Para buscar nuestra propia verdad de la movida. Porque sin punto fijo llega ahí al fondo. Sin comentarios. Es que mucha gente no se pispa, o sea, mucha gente se piensa que este viernes van a tocar lo que son los MCD, pero en realidad los MCD, los que van a tocar este viernes son Macarradas, son otro grupo que en, legalmente no podían usar su nombre, pero que pueden tocar algunas de sus canciones. Sí, es que mira, la historia... A ver, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un resumen. MCD, que es el grupo Me Cago en Dios originalmente, lleva 25 años. Entonces empezaron a salirse... Entró un manager ahí y empezaron a salirse miembros y entrar gente nueva en tal. Y llegó el año pasado, hace dos años, y se salió el último miembro original que quedaba de la formación inicial. Entonces el tío empezó a indagar y encontró una supuesta estafa por parte del manager que estaba. Están los tribunales, eso. Y pidió, en total sería un millón, que les había estafado un millón o algo así, que había y unas movidas tremendas. Entonces los miembros nuevos que estaban, en vez de echarse sobre el manager, le siguieron apoyando. Entonces los originales se picaron, les dijeron que nanae, que se quitaran el nombre, que ellos eran una estafa, que los originales eran los que tenían que llevar el nombre MCD y tal. Entonces estos se pusieron el nombre de Macarrada y sigue habiendo movidas porque, claro, es un grupo que Macarrada que tiene poco tiempo. Entonces siguen tocando sus versiones, tocan versiones de MCD, siguen con su logotipo, siguen con sus historias. Sí, y están ahí, sí, para la gente que quiera más información, que entren en la web imbécil.com, que es la web de... O en la web de Sin Punto Fijo, que hicimos un artículo. Bueno, hice un artículo hace tiempo sobre ellos. Y está explicado. Sinpunctofijo.tk. Y bueno, este viernes intentaremos hablar con él para que nos cuente su versión y que ya que hablamos con los originales para contrastarlo, ya os contaremos. Sí, ya os contaremos. Y a ver si nos vemos en Zotes. Que... Sí. O sea, para los que no tengan cómo ir, tenemos aquí el autobús que hemos hecho, bueno, entre unos cuantos colegas. Vale 7,5 euros. Y si queréis apuntar, quedan poquillas plazas, así que daros prisa. Apuntaros en el Paz Escollera antes de cuando sea, mañana, sí, o pasado. El bus sale a las 11 y vuelve a las 6:30, así que sea cuando acaben los conciertos. Porque... Sí, porque aparte de los caóticos, los Macarrada y los Envidia Cochina, que son los que van a tocar, los Cabeza de Cartel, pues van a tocarse una serie de grupos locales que no sabemos su nombre, porque unos son de Galicia, otros de Salamanca. Bueno, sorpresilla. Bueno, pero de lo que decían del escenario principal, es que 6 horas, empiezan a las 12 los conciertos, claro. Son 3 grupos. Van a tardar 6 horas y media fijo. Pero bueno, ya después de esta chapa que hemos dado hablada, que es que no sirve a precedente, vamos a escuchar una cancioncilla, ¿no? Sí, vamos a escuchar el tema que sacamos ahí con Manolo, que era Odio a la Heroína, de los, sí, Comando 9000 metros. Y vamos a escucharlo y que odiamos a la heroína, porque esto ha destruido mucho. Fuera de las calles, venga. ¡Opa! Odio la heroína, mis amigos.